Afuera, la multitud espera al torero sin comprender nada más que la alegría de la fiesta. Conquistado la fortuna y la gloria, pero las truncó el toro negro de la muerte.